Çok ufak kalbim. Cuida tu boca, más salvaje que un puñal, más peligrosa que la mano sin cerebro. Tu boca, vagina de ángel, tu boca, mano de Dios. Introduzco mis dedos y palpo babosa, pulpa vibrante. Meto mi lengua y sacudo tu esófago de cavidad a cavidad. Encajo mi sexo, se asesinan lenguajes enteros. Sintaxis de la piel, estercolero verbo, cachar. Honor y yugo nuestro, amar. Ahora estoy en ti, soy un sexonauta y mi grandioso espacio negro. Y sí, eres mía, te hago mía y no me importan los cacareos guaneros de las feministas. Esto se trata de posesión. Estamos poseídos por demonios de acalorados cachetes rojos. Miento, somos demonios. Ahora animales, ahora presos del desprecio de libertad. Tan rápido que el placer hiere y deseo verte llorar. Y lloras y gritas y más fuerte. Tapemos los oídos de este planeta. Comienzo a darte golpes en la espalda. Siento que la luna agarra el mar por el cogote. Lo estrangula y le mete la lengua en el ojo. Viene la marea, todo se eleva. Tu risa líquida mancha el techo, dejando diminutos puntos salados. Por un momento el infierno se congela. Empapa excremente en la boca de una niña negra. El sol desata dos mundos. La gravedad se reinicia. Todos los hombres se elevan gritando mi lado, pero yo grito te amo. I'm not going to be able to do that.